Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol. Hoy, en teoría, es un día importante. Digo la teoría porque uno nunca sabe. ¿Hay solución para lo de la Liga? Vamos a tratar de averiguarlo hoy, porque desde luego hay muchas informaciones contradictorias. Lo que haremos ya es arrancar, como siempre, saludándote desde Teleelche en Radio Marca en el 101.4. Buenas tardes. Y es que en las últimas horas, en los últimos días, ha habido muchas reuniones y más que las va a haber. En estos momentos, reunión entre el notario Paco Tornel, Paco Borja, empresario y expresidente, y varios empresarios, entre ellos uno de los patrocinadores del club, Josepo, para intentar conseguir la cantidad definitiva de esos 3 millones de euros y forzar para poder pagar y presentar el recurso hoy por todo el día y evitar así una sanción que de momento ya está puesta por la Liga, que sería esa prohibición de fichajes en la próxima temporada. Además también, al menos hasta hace un par de horas, teníamos conocimiento de que la alcaldesa de nuestra ciudad, Mercedes Alonso, iba a viajar o va a viajar esta tarde hasta Madrid para reunirse con los responsables de la Liga. Vamos a tener también en unos minutos al concejal de deportes, a Daniel Rubio, y por supuesto hablaremos también del tema deportivo, porque el Elche va a viajar en cuadro para viajar el Calderón a las bajas por sanción de Aarón, Víctor y Pasalic. Hay que unir la mala suerte, la grave lesión de José Ángel, que se pierde lo que resta de temporada. Concretamente, una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda es la que ayer sufrió en el entrenamiento y lo que va a provocar que ya hasta octubre o noviembre, e incluso finales de año, no esté disponible. Dependiendo si recupera tres de las bajas que tuvo en el partido frente a la Real Sociedad, Edu Albacar, Rodríguez y Pellegrín, tendrá de 13 a 16 profesionales para jugar este sábado frente al Atlético de Madrid. Y esta noche la plantilla, el técnico y en definitiva todos los amantes del fútbol estaremos pendientes de ese partido de vuelta de los cuartos de final entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, sobre todo por lo que nos toca, para ver si llega lo más desgastado posible el cuadro colchonero a ese partido. Bueno, pues os proponemos muchas cosas también, aunque ayer ya lo teníamos aquí, extractaremos algunas de las frases que anoche, las más interesantes, daba en A Todo Gol en Teleelch también el notario José Tornel, que ayer fue pues protagonista prácticamente en todos los medios de comunicación de la ciudad. Hacemos una pausa por los escaparates y enseguida volvemos. Este sábado vuelve la Expo Outlet Grupo Serrano Automoción. Una ocasión única para aprovechar muchas oportunidades. Este sábado 25 de abril, de 10 a 8 de la tarde en Polígono Altavix Elche, encontrarás vehículos kilómetro cero a estrenar y vehículos de gerencia con descuentos especiales de hasta el 35% en SEAT, Audi, Volkswagen y Skoda. Con fiesta, zona infantil y muchos regalos. Y además sorteamos una escapada de fin de semana. Este sábado precios exclusivos en la cuarta Expo Outlet Grupo Serrano Automoción. Celebra la llegada de la primavera comprando Xtep al 15% de descuento. Xtep, moda sport. Queremos ser tu marca. Sí, tú, que comes fuera de casa o tienes comidas de negocios, escucha. En Restaurante Martino tienes un menú por 9,50 con 4 primeros y 4 segundos a elegir, con ensalada, pan, postre, café y una bebida. Y la gran novedad, menú ejecutivo por 14 euros, con platos de nuestra carta como el entrecot o la dorada, a precio de menú y con dos bebidas, de lunes a viernes, en Restaurante Martino. Luego no digas que no te avisé, en Carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965 45 17 40. Comercial Persianera. puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Ahorre costes en su empresa. Office Sureste le propone rebajar entre un 20 y un 42% sus gastos en fotocopias e impresiones. Es fácil. Usted solo paga por fotocopia o impresión. Office Sureste se encarga del resto. De los costes de mantenimiento, del stock de consumibles y un servicio técnico permanente e inmediato. Ahorre hasta un 42% con Office Sureste. Venta y servicio técnico oficial Olivetti y Samsung. En Alfred Nobel 5, Elche Parque Industrial. 96-693-1183 y en nuestra web officesureste.es. Aprovecha tus oportunidades en la Expo OLED Grupo Serrano Automoción. Este sábado 25 de abril, de 10 a 8, en nuestras instalaciones de Polígono Altavixelche, una ocasión única para encontrar el coche que quieres al mejor precio. Vehículos kilómetro cero, a estrenar, y vehículos de gerencia con descuentos especiales de hasta el 35% en SEAT, Audi, Volkswagen y Skoda. Y todo cómodamente, sin necesidad de desplazarte, sin aglomeraciones y con parking gratuito garantizado. Este sábado, en el Polígono Altavixelche, cuarta Expo OLED Grupo Serrano. En TV Elche y Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. After all that we've been through, still believe in it. Bueno, aquí seguimos en directo. Sé que hay muchos oyentes, muchos seguidores del Elche, radio telespectadores en definitiva, aficionados de la entidad blanquiverde, que están pendientes, que no paran de preguntarnos por redes sociales si se va a solucionar el tema, si se va a pagar, si va a ser el grupo de Paco Borja, si va a ser el de Anguix, si va a servir el pagar, si es que se consigue presentando el recurso hoy hasta las 23:59 solucionar el tema de la prohibición de fichajes, si esa prohibición de fichajes es inamovible, es movible, en fin, muchas dudas. Yo tengo que decir que en las últimas 24 horas, bueno, el teléfono lo habré utilizado pues, como 7 u 8 horas seguidas hablando con todas las partes. Porque a mí, en definitiva, lo que me interesa, como me imagino que a ti y a todos los que nos están escuchando, es que se solucione, es que haya una solución. Es que el Elche, que lo está haciendo fenomenal en el campo para los mimbres que tiene, pues la próxima temporada pueda tener una temporada normal. Estamos hablando, evidentemente, de que el actual consejo, pero eso lo hemos repetido ya, por desgracia, en las últimas semanas hasta la saciedad, ha sido incapaz de poder cumplir con los requisitos que pide la Liga y con el control presupuestario. ¿Eso qué puede suponer? Pues puede suponer, efectivamente, que la próxima temporada no puedas fichar o, incluso en el peor de los casos, que no puedas jugar en primera división, que te desciendan, y eso podría suponer un descenso a segunda división B. Dicen los más pesimistas incluso la desaparición. Yo, desde luego, no quiero ser tan pesimista. Y hoy me gustaría lanzar un mensaje de esperanza, pero es que no puedo confirmar absolutamente nada. Insisto, he hablado en las últimas horas con Tornel, con Borja, con Juan Anguís, y cada uno dice una cosa. No consiguen ponerse de acuerdo para unir fuerzas, no es que sea muy difícil, parece imposible, para encontrar una solución. Cuando las dos partes lo que creo que buscan lo mismo, el bien del Elche, que la próxima temporada pueda estar el equipo en primera, pueda fichar y pueda, en definitiva, obrar con normalidad. Hay ya muchos clubes, entre ellos ya lo sabemos, el presidente del Granada, que están al acecho pidiendo ya la cabeza del Elche a la Liga por la nefasta gestión, que por cierto, hay que decir que a día de hoy el actual Consejo de Administración, a mí ya me han dicho que ayer ya Pepe quería presentar la dimisión ayer, entiendo que no tienen ninguna solución, pero es que Pepe Sepulcre, que pasó a la historia como el presidente que ascendió al Elche, va a pasar a la historia todavía peor, como el que manchó la historia del Elche, si el club finalmente no puede la próxima temporada obrar con normalidad ni fichar, o no te digo más, si desciende administrativamente. Porque a día de hoy es que ya ni se les espera. A día de hoy todavía es presidente y todavía el Consejo de Administración debería haber encontrado una solución y esperar que los empresarios, que está muy bien que los empresarios lo intenten, Pero ellos son el Elche Club de Fútbol. Ellos son los que deberían haber encontrado una solución. No la encontraron a 31 de marzo. Pero es que podrían haberla encontrado el 1, el 2, el 3. Olvidándose ya del fondo saudí. Que pongan el dinero, que lo encuentren, que lo busquen. Ser presidente y ser consejero es para todo. Para lo bueno, para salir en la foto, para ascender y para lo malo. Cuando hay que poner dinero hay que buscarlo de debajo de las piedras. Por eso digo que no se les espera y la dimisión del presidente, que además es algo que exige la Liga, que es algo que exige cualquiera de los dos grupos o cualquier fondo de inversión o grupo de empresarios que vaya a venir, se puede producir esta noche, se puede producir mañana, pero es algo que se va a producir. Está con nosotros el concejal de deportes, Daniel Rubio, que creo que va a dejar de serlo, por lo que he leído en los últimos días. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes. Vas a dejar de serlo, ¿no? Sí, he tomado la decisión, creo que personal, de muy importante, de mirar por mi futuro. Hay muchas cosas que uno no está preparado. Para ser político hay que cumplir dos condiciones. Una, el tema de la gestión, que a mí me apasiona y me ha encantado. Y luego el tema de todo lo que rodea, que muchas veces yo creo que también se traslada al mundo del fútbol. Todos estos hechos pues hacen que a mí me superen, yo sufro, lo paso mal y bueno, pues he tomado la decisión de aunque se me han intentado convencer por todos los modos y por todas las partes, y yo creo que era una decisión que tenía tomada y meditada, y creo que es lo mejor para mí, y bueno, pues estoy muy contento de lo que se ha hecho en estos 4 años, y bueno, pues que venga gente nueva con nueva ilusión y nada, hechos como lo que están ocurriendo. Yo creo que el problema del Elche Club de Fútbol también ha influido mucho en mi decisión. Yo he estado más de 2 años denunciando lo que ocurría y he sido vendido por el Consejo de Administración, el enemigo del Elche, hasta que al final el tiempo me ha dado la razón. Lamentablemente el tiempo me ha dado la razón, pero somos personas y durante este tiempo he tenido que tener el desgaste, y el único compañero fiel que he tenido ha sido el tiempo, que al final me ha dado la razón. Pero hasta esta situación yo he denunciado al IBF, el IBF le ha dado absolutamente igual. Para mí es igual de responsable que este Consejo de Administración de lo que ha ocurrido. En el Valencia sí que buscaron la solución. Nadie que está en Valencia representando los intereses de la ciudad ha hecho absolutamente nada. Y bueno, pues la verdad es que es triste haber llegado a la situación en la que nos encontramos. Y es triste que se siga queriendo engañar a la afición como se sigue queriendo engañar. ¿Por qué se le está engañando a la afición? Bueno, vamos a ver. Yo hoy leía en un medio de comunicación las palabras de un señor, Tornel, amigo personal de Pepe Sepúl, de Pepe, en este caso, y decía que yo me había reunido con empresarios de la ciudad para que apoyaran a Juan Anguí, si no apoyar a ellos. Yo no me he reunido absolutamente con nadie. Y si hay un empresario en la ciudad que pueda decir, o él lo pueda decir, que yo me haya reunido con él, que salgan y lo digan. Únicamente yo he coincidido con un empresario y Juan Anguís, con un exjugador del Elche Club de Fútbol, y estuvimos hablando de fútbol, y absolutamente lo puede decir él. Hablamos de nada, de entrar en un proyecto con Juan Anguís. Yo tengo una buena relación con Juan. Yo creo que con esa persona no se ha sido justo. Ha estado, para mí, es el gran artífice fueron los jugadores y Fran Escribá, pero de ese consejo el que puso las piedras y el que hizo un cambio de modelo del Elche Club de Fútbol es Juan Anguís. Yo lo vi, él ha estado denunciando internamente y externamente todo lo que ocurría, y encima por una sociedad en la que hay gente que quiere que Elche sea un pueblo en el que se excluya a la gente por su origen, en este caso por ser valenciano, o en mi caso por mi clase social, que soy de una familia humilde. Yo creo que lo que cuenta son lo que valen la valía de las personas, y yo creo que Juan lo ha demostrado. Ha demostrado que todo lo que ha dicho ha sido verdad. Yo he demostrado que todo lo que se ha dicho siempre ha sido verdad. Nadie puede decir y que digan una mentira que yo haya dicho en algún momento del tema del Elche Club de Fútbol, absolutamente ninguna. Y ha intentado entrar en el mes de diciembre y se dijo que era insuficiente y que ellos se bastaban solos. Ha intentado por activa y por pasiva, antes de que se cumpliera la fecha límite, también lo volvía a intentar y tampoco lo dejaron. y bueno, pues lo que no está bien es engañar y manipular. Me da igual que sea un notario, que sea un fontanero, que sea las personas, no, por su condición social, no tienen más honor o menos. Este señor ha demostrado que es Pepe Sepulcre, que él representa a Pepe Sepulcre. Todos los las cosas que se han hecho en el club, el 90% se han hecho en esa notaría, que cada uno piense lo que quiera. Y bueno, pues yo creo que lo que no se puede engañar es decir y manipular y decir medias verdades. El Elche, yo me arriesgo, porque los que tienen que solucionar este problema, Paco, no son, yo creo que lo has dicho muy bien tú, no es ni Paco Borja, ni incluso el señor Tornel, ni Juan Anguís, es la gente que está en el Consejo de Administración, el presidente. Esos son los únicos que pueden solucionarlo, sean ellos o sean otros. Únicamente el Elche Club de Fútbol puede, con las personas que esté representado, solucionar este problema. Nadie de fuera lo puede solucionar. Entonces, esta gente no se quiere ir. Hablando con la Liga, pidiendo favores personales para poder hablar con la Liga, porque la Liga es la patronal de los clubes y únicamente habla con los clubes, pues te atienden a título de favor, te cuentan la realidad de lo que ocurre, pero sí que te piden que no cuentes nada. Yo hoy me arriesgo, creo que es la primera vez en mi vida que voy a traicionar el hecho de haber dado mi palabra de que no iba a decir nada, pero yo creo que ha llegado un punto en el que debo decirlo. La situación en la que se encuentra el Elche es con varios expedientes abiertos por todas la mala gestión que ha realizado el Elche Club de Fútbol. Lo que enseñan el otro día es la providencia de uno de los expedientes que tiene el Elche, pero se oculta que hay más expedientes abiertos, y uno de ellos es un expediente. La alcaldesa va a ir y va a poder dar la información de manera oficial si la autoriza el Elche Club de Fútbol, porque si no, no puede recibir tampoco información. Y bueno, pues contrastará las informaciones que tengo yo por mis contactos en la Liga. Uno de los expedientes que hay abiertos es uno muy importante, que es el hecho de que hayan duplicado la deuda con la Hacienda Pública. Este expediente, unido a la reiteración de infracciones cometidas, hace que el Elche esté en una situación de expulsión de la Liga de Fútbol Profesional si no se soluciona. Yo cuando me dicen eso, a mí se me para el corazón. Y les digo cuál es la solución. Y la solución únicamente pasa por la dimisión del actual Consejo de Administración. Eso únicamente se puede producir en la Junta General de Accionistas del día 28, el nombramiento de nuevos consejeros y un presidente, y que presenten en la Liga de Fútbol Profesional un plan de viabilidad, lógicamente con dinero, y que solucionen esta situación. Pero a día de hoy estamos abocados en un expediente que es el verdaderamente importante de expulsión de la Liga de Fútbol Profesional. Hablas del expediente de la Agencia Tributaria, ¿no? El de Hacienda. Sí, con el que se suman pues los múltiples expedientes abiertos y que yo creo que es el expediente gordo que hay que salvar. Yo pregunto, si se paga, se está diciendo que si se paga a fecha 31, el Elche puede fichar. Bueno, a fecha 31... Antes del 31... De marzo. Sí. Mm. Bueno, que si se paga antes de hoy. De hoy, es que hoy 22. Perdón, has dicho 31. Se me ha ido, sí. Con la fecha 31. O sea, si se paga antes de hoy 22, que si hay. Se puede firmar. Ellos me comentan que es que yo digo, esto es lo que hay en la calle. Todo esto te digo que lo hablo el lunes. Hasta el lunes no tenía ningún tipo de información porque no había podido acceder. Y se me dice que eso es un bulo. Lo que se dice que lo que tienen que hacer es recurrir y solucionar y presentar un proyecto de viabilidad con un nuevo consejo de administración. Eso es lo que se me transmite desde la Liga. Lógicamente, no hay que ser tontos, si alguien hoy en ese recurso añade que se paga, pues es mucho mejor. Pero eso no quiere decir que si se paga dentro de una semana sea peor que si se paga hoy, creo. Entonces, yo creo que es un problema global, hay que mirar el futuro y hay que ser claros. ¿Qué empresario va a poner dinero para que siga gestionando el actual Consejo de Administración? Porque hoy pueden presentar los empresarios de la ciudad y poner 3 millones de euros, ¿y quién le garantiza que se vayan a ir? Luego hay una fundación. ¿Y qué le garantizan que vayan a vaya a haber un proyecto? Hombre, y sean ellos. Pero si el presidente, si han llegado a un acuerdo en el que si los empresarios ponen 3 millones y el presidente dice, bueno, si ponéis los 3 millones yo dimito y mi consejo también. Pero es la fundación la que lo tiene que decidir. Es la que lo tiene que confirmar. Es el accionista mayoritario. Sí, da igual que Pepe Sepúlveda mañana diga... Sí, pero si él no quiere seguir, porque dicen, yo no quiero seguir. Si él no quiere seguir, pues podrán seguir los que diga la fundación, que es el máximo accionista. Con el dinero de todos los valencianos y con... controlada en teoría por el presidente, sí, sí. Por tanto, lo que tú estás diciendo, lo digo para que los oyentes y los seguidores lo entiendan, es que aun pagando esta noche o en el día de hoy, no hay seguridad de que la Liga quite la sanción de la prohibición de fichajes. Lo que va a tener que hacer el club es recurrir a esa sanción. Exacto. Y da lo mismo a lo mejor pagar el dinero hoy que dentro de una semana. Yo lo que estoy diciendo es eso y sobre todo... que lo que quiere la Liga es... Sí, un plan de viabilidad. Un plan de viabilidad, sí. Con un nuevo consejo. Sí, ¿no? Eso únicamente se puede presentar el día 28. A partir del día 28. Mucha gente se pregunta, ¿para qué va a ir la alcaldesa hoy? Se entiende que es hoy, porque el grupo de Paco Borja y Tornel sí entienden que yendo hoy con el dinero y con el recurso pueden, no digo paralizar la sanción, pero sí tener un acuerdo con los responsables de la Liga, que según ellos ya lo han alcanzado, de, oye, vale, pues si traéis el expediente y el dinero, seguramente, no es 100%, pero os quitamos la sanción de prohibición de fichajes. Si vosotros o tú entiendes que no va a ser así, ¿qué sentido tiene que vaya la alcaldesa? Te vuelvo a repetir, las informaciones que tengo son a través de amigos, con responsables de la Liga y contadas como favor. Yo creo que es necesario que de manera oficial se le comunique a la alcaldesa la situación en la que se encuentra y todos los procedimientos abiertos y cuál es la solución que hay, que es la que yo anticipo. La única solución pasa por una dimisión y nombramiento de nuevos consejeros, plan de viabilidad y dinero. Todo eso únicamente, somos una sociedad anónima y lamentablemente se puede hacer a partir del día 28. Esa solución es la que proponen los dos grupos. Por un lado Juan Anguís, que lo quiere explicar el viernes, y por otra este grupo, lo que pasa que tiene la prisa de hacerlo hoy por lo de los fichajes. Yo quiero decir una cosa aquí, yo quiero destacar la figura de Paco Borja. Yo creo que a Paco se le ha criticado injustamente porque ha sido valiente, ha dado un paso cuando nadie lo ha querido dar. Yo creo que es momento de unirse todos los que quieran ayudar al Elche deben unirse, pero yo creo que ha habido gente que no interesa que la figura de Juan Anguís y la de Paco Borja se unieran. Entonces, yo creo que es triste que prevalezcan los intereses personales a los de una institución con más de 90 años de historia. ¿Tú crees que hay gente que no les interesa porque llegaron a reunirlos a los dos en una mesa? Sí. El problema es que, según Juan, Paco no quería poner el dinero que él decía, 3 millones cada uno. Bueno, creo que Paco tienen visiones distintas. Paco no tiene la obligación de poner absolutamente nada, ya ha puesto mucho dinero en el Elche Club de Fútbol, pero sí que es una figura importante en la ciudad, de un prestigio, y que ha sabido, yo creo que podía liderar este proyecto y hablar con todos los empresarios por su prestigio, y yo creo que han utilizado esa figura, ese prestigio de Paco Borja en beneficio personal, y han querido que en ningún momento se juntara con otra parte. ¿Por qué? Pues yo lo digo claro, y me da igual que sea quien sea y lo importante que sea y las puertas que me puedan cerrar. Es decir, yo creo que mi patrimonio, hay gente que tiene mucho dinero, mi patrimonio es mi honestidad y decir la verdad, y yo creo que la figura de, a lo mejor estoy confundido y si es así me disculparé, pero que la figura de Paco Tornel es la figura de Pepe Sepúlveda, y lo que se quería es un proyecto absolutamente continuista en el que no se tienen a conocer todas las cosas que han ocurrido durante el periodo de Pepe Sepúlveda. En relación a lo que estás diciendo, te puedo decir que Sepúlveda ayer estaba enfadadísimo con Tornel porque Tornel lo criticó abiertamente en todos los medios. Uno de ellos estos, cuando dijo en varias ocasiones que credibilidad cero, que no pueden seguir, que la primera condición es que se marchen. Lo digo porque mucha gente puede pensar, si dices que son amigos íntimos y la han reconocido públicamente, ¿cómo es posible que ahora le ataque? o vaya en contra. Pues porque ya llega un momento en el que hay cosas que no se pueden defender, pero una cosa es atacar en un medio de comunicación y otra cosa es la realidad de que sea un proyecto continuista. Bajo tu punto de vista, ¿qué es ahora mismo lo que demanda el aficionado? Tú que tienes, yo creo que bastante información, porque además eres patrono de la fundación, has sido consejero hasta hace un tiempo. No la que debería tener. No la que deberías porque te la han negado. ¿Qué va a pasar? Hay un grupo que está ahí intentando, pues sobre todo esta noche o hoy, paralizar el tema de la prohibición de fichajes, pero con el proyecto de futuro que tú dices de un grupo nuevo, viabilidad, dimisión del presidente. La idea es muy parecida al otro grupo, al de Juan Anguís. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Quién va a tirar para adelante? ¿Qué crees? Yo creo que aquí lo que deben hacer es unirse. Si unen las fuerzas... Pero es que no, tú sabes que no se van a unir. No se van a unir porque no interesa que se unan. Es decir, si coinciden en las ideas, como tú estás diciendo, y quieren un Elche nuevo, un Elche transparente, y que asuman las responsabilidades que las haya cometido, yo creo que van a coincidir... coinciden en la idea, y si coinciden en la idea deben juntarse, salvo que haya intereses que sean contrarios. Yo creo que sí que se pueden juntar todos y que pueden ir de la mano, pero ya te digo que hay que hacer un proyecto global que pasa por la Junta General de Accionistas, unir fuerzas, unir recursos y salvar la situación, porque el partido de poder fichar o no es importantísimo. Prácticamente fichar te condenaría a no poder fichar. Bueno, no puedes fichar, puedes firmar jugadores sin pasar el límite salarial, pero lógicamente te condenaría a estar muy limitado y prácticamente con muchas opciones de descender. Pero yo creo que lo importante, aparte de eso, que habría que intentar solucionarlo si se pudiera, yo lo veo prácticamente imposible, es salvar la entidad, salvar el Elche, porque si descendemos a segunda vez sí que estamos perdidos. En el hipotético escenario de que no se pueda salvar esa prohibición, que tú ves imposible que se salve, el poder fichar el año que viene, ¿tú crees que Fran Escribá seguiría? Te lo digo porque es ahora mismo la base del proyecto futuro. Lo que tengo claro, y no he hablado con él, pero lo tengo claro por lo que conozco a Fran Escribá, es que con quien no seguiría es con el actual consejo. Si entra un nuevo consejo que le da credibilidad, que le da confianza y yo creo que Fran quiere mucho al Elche, lo ha demostrado, pues yo creo que Fran se la jugaría. Aunque no se pueda fichar o fichar bien. Yo creo que se la jugaría. Luego, dentro de eso, pues hay muchas fórmulas para poder completar una plantilla para poder competir. Uh-huh. Ahora mismo que vas a tener más tiempo libre, en teoría. Sí, bastante más. Bastante más tiempo libre. ¿Vas a estar con alguno de los grupos? ¿Vas a estar con los dos? ¿Con ninguno? Vamos a ver, yo he ido al acto de presentación de Paco Borja, porque Paco me llamó y creo que debía estar, y acudiré a los actos que me propongan y estaré en las reuniones que me pidan estar. Y ayudaré lo que pueda a unos y a otros. Es decir, a mí me importa poco que el que gobierne sea Juan Anguís, que sea Paco Borja o que sea quien sea. Yo creo que lo único que quiero es el bien del Elche. Eso es lo que debe primar y no otros intereses que puedan tener algunos. ¿Tienes alguna última noticia de si en estas últimas horas el actual consejo, Sepulcre, Rocamora, están haciendo algo, intentando algo para solucionar el tema? Yo creo que ellos hace mucho tiempo que tiraron la toalla. Y bueno, pues están aguantando ahí, yo creo que irresponsablemente, están aguantando lo que todo, o sea, yo no se comprende que estén aguantando esto, y yo creo que no tienen ningún plan, estoy convencido de que tengan ningún plan. Entonces, yo creo que deben hacer un ejercicio, convocar el patronato de la fundación, que es la clave. Eso te iba a preguntar, ¿para cuándo va a ser una reunión del patronato? No lo entiendo, porque si es el martes la Junta General de Accionistas... El jueves, el día 28. El día 28, jueves. Y todavía no se ha convocado, pues no sé, yo creo que debe convocarse cuanto antes, analizar en el patronato de la fundación, y el que quiera presentar un proyecto de lo que debe ser el Elche Club de Fútbol, llevarlo allí, y que los patronos voten lo mejor para el Elche. Esa es la clave, lamentablemente... tienen la mayoría accionarial en el Elche Club de Fútbol y van a ser ellos los que decidan el futuro de la entidad. Antes, en estas votaciones, el 90% era a favor de Sepulcre y del Consejo? ¿Piensas que ahora la cosa está muy dividida? Yo creo que ahí, pese a que hay amigos de PP, pese a que hay consejeros que yo creo que debe primar el bien del Elche, y que muchos de ellos que yo entiendo, a lo mejor luego me demuestran lo contrario, pero que yo confío en el que van a decidir lo mejor para el futuro del Elche y se van a olvidar de amiguismos. El Instituto Valenciano de Finanzas, ante todo esto que se ha montado, sobre todo en los últimos días, ¿piensas que va a dar algún paso? ¿El ayuntamiento va a tratar otra vez? El Instituto Valenciano de Finanzas ni está ni se le espera, ni yo creo que debe hacer ningún paso, porque yo creo que ya lo que tenía que hacer ya lo ha hecho, que es nada. Y bueno, pues a partir de ahora hay que buscar las soluciones aquí, en la gente que está luchando por estos dos proyectos, y el IBC lo que tiene que hacer es lo que está haciendo hasta ahora. ¿No? ¿Optimista o pesimista con el futuro de la entidad? Optimista con el futuro del Elche, 100%. Yo estoy convencido que esta ciudad no va a dejar morir al Elche Club de Fútbol, y que el año que viene, si todos son responsables y prima el interés del Elche Club de Fútbol, el Elche va a jugar en primera división. Pues ojalá no te equivoques. Mañana estará aquí Juan Anguís. Él ya, bueno, presentó en un par de comunicados su proyecto, más o menos. Es el primero que dio el paso y de momento el único que sigue insistiendo en de alguna manera, ser la alternativa. Pero la fórmula que él propone, que era una ampliación de capital de 14 millones, 7 el primer año y 7 el segundo, es con aportación suya de 3 millones de euros, de más, de menos, y el resto los aficionados. Yo creo que bueno, que lo mismo que sé yo es lo que ha anunciado públicamente. Él dice que hay que hacer una ampliación de capital de 14 millones. Lanza, yo creo, una fórmula que es más o menos pagar el abono en concepto de acciones, lo que supone pagar para repartir el capital entre los aficionados. Creo que su idea también es que empresarios de la ciudad también tengan un porcentaje de acciones, y todo aquello que no asuman ni unos ni otros lo asumiría él. Pero alcanza, porque haciendo las cuentas, de aquí al 30 de junio hacen falta 12 millones de euros para salvar la situación. Según las informaciones que yo tengo, también hay una serie de ingresos pendientes, y yo creo que en torno a los 7-8 millones de euros se podría solucionar la situación. ¿Cuentas con negociación con Hacienda para dilatar el pago de los 4 millones? No se puede hacer nada hasta que... porque en nombre de quién va cada uno. Lógicamente tú no puedes ir a hablar por una sociedad en la que tú no tienes representación. Sí, hasta es que es la clave, y lamentablemente estamos en esta situación porque los que han hecho esto al Elche Club de Fútbol no se quieren ir. No le hacen el último favor, el único favor que le pueden hacer al Elche, que es irse, para que bien sea el grupo, la gente que lidera Paco Borja, la gente que lidere Tornel, la gente que lidere Juan Anguís, pueda sentarse como representantes del Elche Club de Fútbol y negociar un plan de viabilidad, que yo estoy convencido que con gente con credibilidad y lógicamente con dinero se puede solucionar. ¿Alguna otra cosa que te dejes en el tintero que te gustaría comentar? Pues yo creo que estamos viviendo las horas más importantes de la historia del Elche. Yo creo que hay tres momentos claves en la historia del Elche. Creo que la cooperativa, el gran teatro, yo creo que ahora, y que todos nos tenemos que unir por el bien del Elche y mirar al futuro con generosidad, creo que aquí ahora de momento pues ocurrirá lo que tenga que ocurrir a nivel de responsabilidades jurídicas, pero bueno, que por favor, que el Consejo de Administración se vaya, y que el mejor proyecto para el Elche Club de Fútbol sea el mejor proyecto para toda la ciudad, y que lo apoye toda la ciudad. Es decir, que si mañana se decide que el mejor proyecto es el de Tornel, pues que los empresarios que puedan estar con Juan Anguís lo apoyen. Si se decide que es el de Juan Anguís, que todos lo puedan apoyar. Si todos remamos en la misma dirección, los medios de comunicación, la afición, las instituciones, yo creo que podemos salvar esto. Pero si no, si seguimos la ruta que nos quieren seguir algunos, de la desunión, yo creo que el Elche está abocado a un triste futuro. Pero yo confío, y mientras tenga fuerzas, voy a luchar porque el Elche Club de Fútbol permanezca. Porque son muchos años que llevo siguiendo al Elche Club de Fútbol. La gente me conoce, me he recorrido toda España. y es algo que siento profundamente. Y no va a haber nada, ni por muchos golpes que me intenten dar, por decir la verdad, que me haga desistir en luchar por conseguir un futuro para el Elche. Daniel Rubio, concejal de deportes y patrono de la Fundación del Elche Club de Fútbol, te agradezco tu tiempo hoy aquí y sobre todo tus explicaciones para intentar aportar luz y también pues ese halo de optimismo a la afición blanquiverde. Gracias por venir. Muchas gracias, Paco. Una pausita y vamos cerrando. Celebra la llegada de la primavera comprando Extep al 15% de descuento. Extep Moda Sport. Queremos ser tu marca. Este sábado vuelve la Expo Outlet Grupo Serrano Automoción. Una ocasión única para aprovechar muchas oportunidades. Este sábado 25 de abril, de 10 a 8 de la tarde en Polígono Altavix Elche, encontrarás vehículos kilómetro cero a estrenar y vehículos de gerencia con descuentos especiales de hasta el 35% en SEAT, Audi, Volkswagen y Skoda. Con fiesta, zona infantil y muchos regalos. Y además sorteamos una escapada de fin de semana. Este sábado, precios exclusivos en la cuarta Expo Outlet Grupo Serrano Automoción. Roger Milton, calzado de piel fabricado en Elche a precios Outlet. Calidad, diseño, confort. Así es el calzado de Roger Milton. Visita nuestro almacén y nuestro Outlet y prueba nuestros zapatos. Ya no querrás quitártelos. Roger Milton, comodidad a cada paso. Estamos en la calle Benasau número 21 del polígono de Carrús, Elche. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Este sábado, a partir de las 5 y media de la tarde, en Teleelche Radio Marca. Marcador. Vive el partido Atlético de Madrid-Elche con Paco Gómez, Eloy Lizarán, José Antonio Tenza, David Marín y Adrián Egea. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Maipe Artículos para el Calzado, Extep Moda Sport, Anatómicos de Kell, Restaurante Espacio, Romautos Concesionario Mazda, Lizarrán Santa María, Talleres del Amo, Ditele Vodafone, Ferretería Antonio García, Restaurante Capricho Ilicitano, Autosuspensión Eduardo, Premium Sport Café, New Culinar Restobar, Hipo Networks, Internet y Telefonía, Talleres JJ Linero y Materiales Cano. Recuerda, este sábado desde las 5 y media de la tarde, ¡marca! Bueno, pues hemos llegado ya al final de nuestro programa. La verdad es que nos hemos comido el tiempo porque la entrevista yo creo que era bastante interesante, de todo lo que ha dicho Daniel Rubio, patrono de la Fundación y concejal de Deportes, y es evidente que esa reunión del patronato debe ser cuanto antes. A nivel deportivo, lo dicho, la mala suerte se ha cebado con José Ángel. Ayer en el entrenamiento, esa lesión, esa rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Mañana será, veremos si es operado, pero lo cierto es que ya se pierde no solo la temporada, sino la pretemporada y el comienzo de la próxima. Hasta noviembre o diciembre no va a estar en condiciones, porque de 6 a 8 meses no se los quita nadie. Ha sido la mala noticia, uniendo a las tres ausencias seguras por sanción de Pasalic, Víctor y Alón, y teniendo en cuenta que hay tres jugadores en la enfermería, como Edu Albacar, Rodríguez y Pellegrín. En el peor de los casos, solo 13 jugadores disponibles para el Calderón. En el mejor, 16. Echando mano, como mínimo, de 2 jugadores del filial. Como mínimo de 2. Podría ser hasta de 5. Vamos a ver si se van recuperando efectivos, aunque evidentemente todo el mundo tiene el partido frente al Depor de la semana que viene como verdadera referencia. Lo dejamos aquí. Como siempre, ha sido un placer. Más deporte en el remate a partir de las 7. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.